la misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar y la carcajada de otra madrugada. X96.3 Get ready con ay, mi tierra. Solo minutos regalo Chencho Corleone, boletos extraño lo tengo. Que esta cometa que yo de niño volaba y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban. Quiero cantar de nuevo, caminar y a mis amigos buenos saludar pidiendo otra oportunidad. Mezclatón con Chris Mambo en la X96.3, sí. El ritmo de New York. Y 45, mi llamada número 9. Tempranito hoy, activando tus mañanas con buena música, buenas vibras. Ya casi estamos ahí de nuevo. Vamos por la mitad. Sube esa vaina. Te han dicho de mí. Llega y que besa y se va. Te han dicho que soy frívolo y vacío, que soy como el lobo que pasa y se va. Yeah. también. Dame bachata, dame reggaetón. De todo, de todo. ¿Sabes qué? Para gozar, clasificado PG, para gozar. El número uno para más pegado, la X96.3. Hoy miércoles 15 de marzo. Hoy es el día de Take Down Tobacco National Day of Action. El combate contra el tabaquismo. Hablando de eso, ayer estaba mirando que California aprobó un proyecto de ley para cualquier persona nacida después del 2006 tenga prohibido comprar cigarrillo de por vida. What do you think about that? Deberían de aprobar esa ley a nivel nacional. No more cigarettes. ¿Qué tú piensas? Soy en California. Por ahora, por ahora. Vine a decirte adiós. Me voy a otra tierra. No sé cuál es mi rumbo. Mi amor, espérame. Allí te extrañaré. Por lo que hemos vivido, verás que no te olvido. Por lejos que yo esté, y no tengo valor para irme ahora. No sé qué voy a hacer. Pasan las horas aquí sufriendo por no marcharme, por no dejarte sola, por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola, ay, ay, ay, por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola. Ya me despediré. Las calles que me besaste, oyendo las canciones, tú me amaste. despertar. Yo te maldigo sin querer. Y es que te quiero a mi pesar. La noche me hace volver en lo que sé. Ya en menos de 7 minutos, mi llamada número 9. Voy contigo. Llamada número 9, tengo un par de boletos para que te vayas para el concierto privado Chencho Corleones. Recuerda que no hay boletos a la venta, solamente te lo ganas aquí escuchando la X96.3. ¿Qué dicen los Mambo Tigers? ¡Buenos días, Mambo! ¡Feliz miércoles! ¡Estamos Happy activos, Wednesday. Activos! Gracias, con el mezclato de la X y esa idea que están poniendo en California. Sí. Es malo, debería prohibir el cigarrillo para todo el mundo. Para todo el mundo. Del 2006. Que se chave, todo el mundo. Para todo el mundo. No más cigarrillo. Eso es malo, eso es feo, te pone feo. Después te apuesta la boca a la muchacha. Tío. Donde se cae, después te está quejando y cayendo en presión. No, que lo prohíban. Tienes razón, mi hermano. Es funny, me escribe aquí un Mambo Tiger, mi hermanito Lou de Massachusetts, me dice, ok, quieren prohibir el cigarrillo, pero aprueban la marihuana. No sé en qué estamos. Es verdad, Lou, right? Crazy. I mean, I guess they can charge more tax with the marijuana, I don't know. Eso es lo que hay, mi gente, que siga la rumba. Estoy enamorado y no puedo controlar mis ansias y mis ganas de besar tus labios y de verte desnudándote frente a mi cama. Estoy enamorado de ti y a nadie le diré tu nombre. Me acuesto y no puedo dormir haciendo imaginaciones. ¿Y cómo será? Contemplándote, deseándote, haciendo el amor contigo sueño. Te miro y pienso cómo lo harás tú y cómo será. Te debo olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos. Pero como crees, amándote tanto, puedo de mi alma arrancarte. Quizás para ti resulte muy fácil, pero para mí es algo imposible. No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir. ¿Cómo le digo al corazón que te olvide? Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida, a ver si logras olvidar todo mi amor, porque yo no puedo. Inténtalo tú, porque yo sé que jamás podré olvidarte. Será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti. Mi llamada número 9-1-800-963-0963 en privado, jueves 30 de marzo, Chencho Corleone, presentado por Boost Mobile, 1-800 Cantazo, Dr. Ken Model, Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey y mejorelcredito.com. Sí, llegará. Yes. Ñoñería, mi llamada número 9, te espero. Llama y gana con la única que tiene esos boletos para ti. La X96.3. Puedes olvidarme, hazlo tú, porque yo sé que nunca lo voy a

dice que no necesita. Yo te quito el piquete de señorita. Dando entro la disco, mucho maleanteo como en Jalisco. Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote el git, el git. Ando con mi hermanita bien encendida, todos los panas quieren darle una bruna. Rebotando y Andalucía, si te no te habla el otro día. Si te pones fresca te voy a... La número uno para más pegado, la X96.3. Suavecito, suavecito. Esta se llama El Efecto. Rauw Alejandro, Chencho Corleone, música nueva. Hablando de Chencho, tengo más entradas a las 11:45. Mi llamada número 9. ¿Quién sabe si mañana no te vuelva a ver? Vamos a olvidar que te la pared. Me quiero portar mal, te lo vamos a ver. Ya no te llames justo. El efecto, porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama. Qué rica te tienes que sentir, y no estás sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir, si vienes solo deja para luego. Baby,